primo. Chacaló que no da crema para la colonia peruana, Aruba, Caracas, Venezuela. Con cariño lo estamos haciendo gratis. Para todos mis hermanos del Perú, Aruba, Caracas, Venezuela. Yo quisiera que me des una razón, y es mejor sin decirme ni siquiera un adiós. Y me quedaré con la nostalgia de tu caricia, dale, dale. Por eso yo le digo a mi dulce amor, quisiera que me des una oportunidad, y que explicaciones te la daré. Por el más que dije yo, no quiero hacer flor de amor con dolor. Yo lo quiero estar, dije con encanto, y no quiero estar. Si te he adorado, un adiós, y me quedaré con la nostalgia de tu caricia que me dé. Por eso yo le digo a mi dulce amor, si quieres que me dé una oportunidad, si quieres explicaciones te la daré, que me perdone ya por el mal que le hice yo, cautivate en flor de amor tu dolor. Yo no quiero estar, dije con Ricardo, yo no quiero estar, dije abandonado. Yo lo quiero estar, dice que me calmo.